Oiga, señorita, le traigo el dulce más dulce que ha probado en su vida. Como el primer amor, Chumbete y Pollo González. De mañanita el sol me acompaña a seguir caminando. Que siento por ti, que no lo puedo explicar. Tanto me hiciste extrañar, me hiciste sufrir, me hiciste llorar. El calorcito que va creciendo nace dentro de mí. Tanto te voy a querer, te voy a abrazar, te voy a besar. El calorcito que va quemando cuando yo pienso en ti. Tanto me hiciste extrañar, me hiciste sufrir, tan lejos de ti. A sufrir. Tan lejos de ti, yo voy a llegar. Tan lejos de ti, me vas a esperar. Tan lejos de ti, yo voy a morir. Te voy a abrazar, te voy a besar. El calorcito que va quemando cuando yo pienso en ti. Tanto me hiciste extrañar, me hiciste sufrir, tan lejos de ti. Con ustedes, Freddy Torrealba. Prende, Freddy, prende. A sufrir. Tan lejos de ti, yo voy a llegar. Tan lejos de ti, me vas a esperar. Tan